Desde Xalapa, Veracruz, México, Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten el oído. Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se recordó el pasado 3 de diciembre. Y bueno, al respecto, el sitio web del Centro de Información de las Naciones Unidas México, Cuba y República Dominicana indica que la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre tiene como objetivo ayudar a entender las cuestiones relacionadas con las capacidades diferentes, los derechos de las personas con capacidades diferentes y los beneficios que se derivarían de su integración e inclusión en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades. Este día brinda la oportunidad de promover actividades encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las personas con capacidades diferentes, establecido en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1982. Este programa es una estrategia global para mejorar la rehabilitación y la igualdad de oportunidades que busca la plena la plena participación de las personas con capacidades diferentes en la vida social y el desarrollo nacional. En el programa también se subraya la necesidad de abordar las capacidades diferentes desde una perspectiva de derechos humanos. La igualdad de oportunidades es el tema central del programa y la filosofía en la que se sustenta para alcanzar la plena participación de las personas con capacidades diferentes en todos los aspectos de la vida social y económica. Al respecto, el sitio web de las Naciones Unidas expone que desde el año de 1992, cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este año, 2016, se centra en promover los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible necesarios para alcanzar el futuro que queremos y destacar el papel que desempeñan esos objetivos recién establecidos en la construcción de un mundo más inclusivo e igualitario para las personas con capacidades diferentes. Al respecto de esta inclusión e integración que se requiere hacer de las personas con capacidades diferentes y sobre todo en diversos ámbitos de la sociedad como es el político, el social, educativo, en la declaración de Incheon en el año 2015, Educación 2030 hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, realizada en el marco del Foro Mundial sobre la Educación de la República de Corea, se señala que la inclusión y la equidad en la educación y a través de ella son la piedra angular de una agenda de la educación transformadora. Y por consiguiente, nos comprometemos a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación. Las discapacidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje, ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos. Por lo tanto, nos comprometemos a realizar los cambios necesarios en las políticas de educación y a centrar nuestros esfuerzos en los más desfavorecidos, especialmente en aquellos con capacidades diferentes para velar porque nadie se quede atrás. Y por otra parte, a través del informe de seguimiento de educación en el mundo de la UNESCO en el año 2016, se indica que el desarrollo social inclusivo exige atajar las arraigadas marginación y discriminación en contra de las mujeres, las personas con capacidades diferentes, las poblaciones indígenas, las minorías étnicas y lingüísticas, las poblaciones refugiadas y desplazadas, entre otros grupos vulnerables, para cambiar normas discriminatorias y empoderar a las mujeres y a los hombres. Se debe mejorar la educación y los conocimientos que transmite a fin de influir en los valores y las aptitudes. Y bueno, también dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3 se garantiza, bueno, habla de garantizar que toda persona tiene derecho a recibir educación. En este mismo se informa que más adelante, en el apartado 2, se encuentra que el criterio que orientará a esta educación se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. También se habla de contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexo o de individuos. Y bueno, hoy tenemos casa llena, tenemos 6 personas que nos acompañan para participar y hablar sobre este tema tan importante que es necesario pues empezarlo a incluir en diversos ámbitos de la sociedad, como se menciona dentro de la introducción. Y bueno, vamos a platicar de la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Universidad Veracruzana. Tenemos a las estudiantes Lucero Argüelles Sánchez y Montserrat González Carrera. Muchísimas gracias, chicas, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU, tenemos a la psicóloga Susana Gutiérrez Calimayor, quien es responsable de salud mental de los Centros Centinela CENDIU, Artes, YASUP y Pedagogía. Buenos días, psicóloga, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy, muchas gracias. Y también por parte del CENDIU tenemos a la pasante en Servicio Social, quien es egresada de la Facultad de Pedagogía, a Maribel Vázquez González. Buenos días, Maribel, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy, gracias por la invitación. Y por último y no menos importante, también tenemos a Juan Carlos Román Romero, quien representa al Centro de Atención Múltiple número 55. Buenos días, Carlitos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy. Muchas gracias, Carlitos, por estar platicando el día de hoy con nosotros. Y bueno, me gustaría que dimos un poquito de información extensa sobre este marco de esta fecha que se recuerda cada 3 de diciembre, pero me gustaría que desde su perspectiva me platicaran en qué radica la importancia de que exista una fecha como esta y sobre todo que se lleven a cabo pues ciertas acciones para trabajar en la parte de la integración y la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Bueno, yo opino que es una buena idea haber dedicado una fecha a las personas que tienen alguna una discapacidad, porque de esta manera se está sensibilizando a la sociedad para poder realizar acciones favorables para su inclusión. Sí, creo que lo único que debemos tener cuidado es como que no se convierta en una fecha más de nuestro calendario, como el único día en el que nos acordemos de que existen personas con discapacidades, sino que en nuestra vida diaria, que nos encontramos con estas personas, nos mostremos pues comprensivas, los apoyemos, los incluyamos y pues en lo que podamos hacer por ellos, pues lo hagamos, no todos los días, no solo un día al año. Bueno, yo al igual que la compañera, considero que es importante recordar a esta población, conocer sus derechos y velar porque se hagan valer, pero pues a mi parecer un día como que no es suficiente y se debe tener presentes todos los días del año para lograr la verdadera inclusión. Claro, estoy de acuerdo contigo porque debemos llevarlo a cabo no solo un día al año, sino muchos más, todos, pero nos sirve, ¿no?, como referente para acordarnos de cómo está la situación en el país y todos los proyectos que podemos hacer a favor de toda la comunidad. Exactamente, trabajar pues en estas actividades constantes, como lo mencionan ustedes, no solamente pues un día en particular, no recordarlo solamente en ese, y sobre todo no tratar de que en un día pues se combata esta situación de no integración, y sino que sea constante todos los días del año, como nos platican. Les comentaba ahorita al inicio de la entrevista que tenemos pues a diferentes grupos dentro de nuestros invitados, y que con cada uno vamos a ir platicando a lo largo de esta entrevista, pero actualmente la Universidad Veracruzana pues está volteando a ver ya mucho esta parte de la integración, ¿no?, de la integración de las personas con capacidades diferentes, y hoy tenemos a 2 estudiantes de la Facultad de de Gestión y Dirección de Negocios, que ellas estuvieron trabajando, bueno, están trabajando en un proyecto pues que suena muy interesante, que se llama Soy Capaz de Entenderte. Y me gustaría, chicas, que nos platicaran, bueno, cómo surge esta idea de llevar a cabo este proyecto y sobre todo esta perspectiva de los universitarios de integrar a las personas con capacidades diferentes. Sí, bueno, esta idea pues es sobre todo para sensibilizar, porque como te digo, no nos preocupa ya tanto el hecho de, por ejemplo, las infraestructuras en los edificios, que es importante, pero que siento que en eso ya se tiene una conciencia. Lo que falta sobre todo es que las personas, cada uno, tenga dentro de ellos esa capacidad de entender de verdad a las personas que tienen alguna discapacidad y de apoyarlos, ¿no? Porque si no somos capaces de entender a alguien, pues tampoco somos capaces de apoyarlos. Entonces, nuestra idea surgió, bueno, nuestra maestra de Relaciones Públicas nos propuso distintos temas. Este, la verdad, nos pareció muy bueno y muy necesario, sobre todo en nuestra facultad, porque tuvimos una experiencia hace unos semestres. Nos tocó una compañera que tenía, no podía mover las piernas, no podía caminar, iba en silla de ruedas a la facultad, y el problema era que todas nuestras clases eran en el segundo piso, y entonces pues no hay rampas, no hay nada como de forma que ella pudiera subir, y pues obviamente decíamos que pues nos cambiaran abajo para que ella pudiera asistir a las clases sin problema, pero nos sorprendió, nos impactó sobre todo ver la actitud de muchas personas, no solo alumnos, sino maestros también, que no se mostraban solidarios o comprensivos con esta situación, sino que al contrario, no les molestaba el hecho de tener que moverse por una sola persona, en lugar de solidarizarse, apoyar, comprenderla, ¿no? Porque pues estaba haciendo un esfuerzo de ir así a estudiar a la facultad. Y bueno, este proyecto, como ustedes mencionan, pues ya tuvieron un antecedente, por decirlo de una manera, dentro de las instalaciones de la facultad, pero me gustaría que nos platicaran pues un poquito a detalle esta parte de qué consiste este proyecto, porque veo que tienen, plantean hacer también estas conferencias con este sentido de sensibilizar a la población, recordando este ejemplo que nos mencionabas de quienes a veces no comprenden y se molestan por estar a lo mejor teniendo que moverse del lugar o ir más lejos porque haya una persona a la que tengan que apoyar en ese sentido. Y me gustaría que nos platicaran, bueno, en ese sentido las actividades y cómo se pretende implementar como tal. Bueno, nuestra propuesta del proyecto Soy Capaz de Entenderte, nosotras lo que estamos proponiendo es hacer visitas a las universidades y a las escuelas con un equipo especializado. A equipo especializado nos referimos a médicos, psicólogos y, claro, las personas con discapacidades que puedan hablarnos de sus experiencias. También queremos crear en estudiantes y maestros una empatía hacia aquellas personas en su entorno que tienen alguna discapacidad. Queremos promover el acercamiento y la convivencia por medio de dinámicas. También queremos hacer unas pláticas para dar más información completa sobre las discapacidades, las dificultades, para quién las tiene, sus habilidades y aptitudes en el ámbito escolar. Incluso queremos causar mayor empatía mediante la proyección de películas relacionadas con la discapacidad al menos una vez por semana. Exacto. Sería la propuesta que tenemos como proyecto. Bueno, en este trabajo ya de investigación que ustedes llevan pues avanzado, ¿no? Para al menos ya tenerlo fundamentado, ¿qué expectativas o cómo les cambió la forma de pensar sobre este tema de las personas con capacidades diferentes? Pues creo que es un tema, bueno, por ejemplo, en nuestra facultad, o sea, descubrimos investigando que sí hay facultades que se sensibilizan más y están más comprometidos y que ya toman medidas incluso para capacitar a los maestros y que puedan tratar con personas discapacitadas. Sin embargo, en nuestra facultad, pues era de las pocas que no habían hecho nada aún. Sin embargo, ya comentando con una maestra, nos dijeron que incluso en este periodo intersemestral ya iban a comenzar a capacitarse para atender la enfermedad, ¿qué? Visual. Visual. Sí. Pues un comienzo, ¿no? Sí, bueno, se va por partes, pero sí es importante, sobre todo, empezar con esta sensibilización de manera interna, que yo creo que es de las cosas más importantes y que va a dar pie para poder también apoyar en otros sentidos este proyecto, ¿no? También, bueno, ahorita vamos a regresar con ellas para continuar platicando, pero les platicaba también que dentro de nuestros invitados tenemos a Carlitos, quien él, bueno, les decía que él viene representando al Centro de Atención Múltiple número 55. En este centro se brinda atención a personas con capacidades diferentes. Y, bueno, me gustaría, Carlitos, que nos platicaras, bueno, ¿Qué haces en la escuela? Ya más o menos tenemos un poquito de antecedentes, pero me gustaría que los radioescuchas supieran qué actividades haces tú en la escuela y, bueno, qué planes tienes a futuro al respecto. Soy de acá. Uh-huh. Hace 8. Uh-huh. Se lo hago. Me voy a interpretar a mi mamá. Se le hago una pieza, se le hago un pan, se le hago una. Así tengo que trabajar. Quiere ayudar a mi mamá. Sabemos, bueno, que dentro de estas actividades que tú haces en la escuela, pues encontraste este amor por hacer actividades de panadería. Tenemos ya ahí conocimiento que tu pan es muy rico, ya por ahí tuvimos la oportunidad de probarlo. Pero también sabemos que tienes planeado seguir continuar estudiando con cuestiones de alimentos y bebidas, con este fin de apoyar a tu mami y de estar con ella trabajando. ¿Te gustaría platicarles a las personas que te están escuchando sobre esto? Sí. Se lo hago yo. ¿Qué? Se lo hago. Conchas. Uh-huh. Rodillos. Maguet. Uh-huh. Pinzas. Papay. Uh-huh. Son Y entonces, luego, dice, luego yo, y así tengo que bajar, ayudar a mí, a la casa. Sí, también, bueno, por ahí nos platicó un pajarito, que dentro de estas habilidades que tú aprendiste en la escuela, sabes ya tomar el autobús para llegar a tu casa y para ir a la escuela. ¿Nos puedes platicar, bueno, cómo es esta experiencia y cómo te estás también ya involucrando en más actividades dentro de tu casa? Porque sabemos, como nos platicas, que haces pie, que haces pizza, que haces baguette, y eso es una manera en la que tú te relacionas con la sociedad, ¿no? Mira, dije que hay que aprender no está en el camión, ni que venía solo un camión, ni regresar a la escuela, a mi casa. Pero mi asisto es que bajar. Mi asisto vender para el monocio en panes. Salgo con todo. Tiene patos. Limpia. Estoy aquí. Mira, si tiene la hueca tantas barrer. Piensa. Barrer. Una ideología de un Santa Fe. Hacen algo. Algo de ayer. Pierde. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, pues también sí. Sabemos que él tiene esta inquietud, por eso quiere seguir estudiando en cuanto a alimentos y bebidas para poner una cafetería. Y bueno, pues como les platicaba hace un ratito, pues él también ya sabe hacer pizzas, sabe hacer pies. Y bueno, de estas habilidades que él ha desarrollado dentro de del Centro de Atención Múltiple número 55, pues es de entrada aprender a moverse, y él va y viene a su casa todos los días solito. Y también, bueno, ahí tienen estas actividades como, por ejemplo, el mantenimiento de espacios en cuanto a limpieza. Los enseñan a tener como esta armonía dentro de los espacios. Lo de la panadería, que él, después de mucho tiempo de estar buscando en varias líneas, él descubrió que lo que a él le gustaba es hacer pan. Y la verdad es que, bueno, de manera personal a mí ya me tocó probar algunos panes de los que hace Carlitos y son muy, muy sabrosos. Entonces, bueno, pues son de algunas de estas actividades que ellos van desarrollando y que sobre todo permiten esta inclusión de ellos a la sociedad. Y sobre todo, creo que de las cuestiones más importantes que esta fecha permite es, pues, buscar el respeto de todos, de todas las personas, sin distinción de ningún sentido. Entonces, bueno, creo que es importante, como ya se mencionó al inicio, pues estas actividades constantes que permitan la sensibilización de la población. Vamos a regresar con Carlitos en un ratito para, pues, continuar platicando sobre esto. Dentro de nuestras invitadas, como les decía, también tenemos A la pasante de servicio social, quien es Maribel, que ella es egresada de la Facultad de Pedagogía. Y bueno, ella eligió un tema de investigación en este sentido. Bueno, me gustaría que nos platicaras, Maribel, bueno, sobre tu tema, porque sé que es un estudio de caso en particular. Y bueno, platicarnos cómo surgió esta intención de realizar esta investigación. Bueno, mi investigación se basa en las estrategias didácticas que utiliza una maestra de primaria con una alumna que tenía discapacidad o que tiene discapacidad auditiva. Pero el trabajo surge porque en la prepa tuvo un compañero que tenía discapacidad visual. Entonces una vez me tocó ver cómo le aplicaban un examen de matemáticas, y se me hizo muy interesante cómo es que la maestra puede enseñarles y por la capacidad que ellos tienen para resolver o enfrentarse a todo lo que se le propone, ¿no? En la escuela, en este caso. Entonces, de ahí surgió que yo iba a hacer mi tesis sobre cómo enseñan los maestros a los alumnos que tienen alguna dificultad, ya sea visual, auditiva o de cualquier otro tipo. Pero el motivo ahora sí por el que decidí hacerlas enfocándome a la discapacidad auditiva, pues son dos motivos. Uno es que tengo un sobrino y otro es que hice unas prácticas en una primaria. Entonces, trabajé con 4 grupos y en uno de ellos había una niña con discapacidad auditiva. Fue muy, pues, difícil porque al principio nosotros llevábamos nuestra planeación de cómo íbamos a llegar y trabajar con el grupo, cómo nos íbamos a presentar, y pues fue mediante un juego. Entonces a la niña le tocaba presentarse y pues nos empezaron a decir, es que la niña no escucha, no habla. Y pues sí, fue como que un impacto para nosotros porque no llevábamos nada preparado por si nos encontrábamos un caso así. Entonces, pues fue como nos enteramos del caso de la niña y sí me sentí pues un poco mal porque en ese momento no supe cómo reaccionar. Y entonces ahí aprendí la necesidad de saber sobre el tema, la importancia de saber sobre este tema, porque pues nunca vamos a saber con qué personas podemos encontrarnos, ¿no? Y por nuestra ignorancia, nuestra falta de interés, pues tampoco no podemos detener el desarrollo o el aprendizaje de las personas. Entonces, pues estuve con ella como un semestre, estuvimos en ese mismo grupo. Y mi equipo y yo tuvimos que aprender a comunicarnos de alguna manera. No sabíamos lengua de señas, no sabíamos nada. Entonces, pues ahora sí como que tuvimos que inventar unas señas para poder comunicarnos con ella. Y pues, como, no sé cómo la verdad, pero pues lo logramos y la niña pues iba aprendiendo. Lo bueno es que fue un taller sobre reciclaje. Entonces no era tanto de que habláramos verbalmente, era más como corporal, ajá, la acción. Y pues eso facilitó un poco las cosas. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar platicando sobre este tema en el sentido de esta investigación, porque aquí, bueno, coinciden estos dos proyectos, que son de diferentes niveles, por decirlo de una forma, pero en los dos hay estos antecedentes, ¿no? Que es cuando ustedes encuentran como este motivo de por qué hacer un trabajo que favorezca el desarrollo y la integración de las personas con capacidades diferentes. Y eso yo creo que es de las cosas que debemos poner atención, ¿no? Cuando hay algo, siempre es cuando tú encuentras que no, la infraestructura no es la adecuada, que a lo mejor, como nos comentaban las chicas, ¿no? Esta parte de sensibilizar a los académicos para saber también cómo trabajar con los alumnos, que creo que es de las cuestiones más importantes y que ahorita Maribel lo corroboraba, ¿no? Ella vio cómo le aplicaban un examen a una chica, entonces yo creo que son de esas cuestiones que hay siempre que atender. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para continuar platicando con Maribel sobre su trabajo de investigación y de la parte institucional en cuanto al CENDIU que se está haciendo sobre el Programa Universitario de Educación Inclusiva. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Hoy pues platicamos sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se recuerda el 3 de diciembre, bueno, cada 3 de diciembre, y platicábamos con Maribel, que tiene un trabajo de investigación, bueno, su tesis de licenciatura del área de pedagogía, de la Facultad de Pedagogía, perdón, y bueno, platicábamos de este interés por el que tú hiciste un tema como estos, y bueno, me gustaría que continuáramos con esta parte. Sí, bueno, les estaba comentando que me encontré el caso de la niña de primaria y consideré que pues es importante hacer una investigación en ese nivel primaria, porque es donde las personas adquirimos mayor conocimiento o aprendizaje acerca pues de toda la vida, cómo saber contar, saber sumar, restar, multiplicar, leer, escribir, todo eso que nos va a servir, pues no nada más va a ser un ratito o en esos 6 años de primaria, sino que lo vamos a estar necesitando pues todos los días. Entonces, por eso se me hizo importante conocer cómo es que la maestra le enseña a esta alumna, qué estrategias son las que utiliza, y también me encontré el caso de que la maestra nunca había tenido pues la oportunidad de trabajar con una alumna con las características de la niña. Entonces, para ella igual fue un reto, pero lo fue superando con ayudas de, pues, otros centros. Entonces, estos centros o apoyos o servicios le daban material didáctico, le daban, pues, como asesorías, y a ratitos trabajaban con la niña. También me enteré que, pues ahorita estábamos platicando fuera del aire la importancia de la familia. Uh-huh. En este caso, en el caso de la niña, resulta que los padres no se involucran tanto en su aprendizaje. Entonces, me comentaba un coordinador de ahí de la escuela que es importante que la alumna reciba la educación ahí en la escuela, que está recibiendo apoyo en un CAMP también, pero que pues se va a ver un poquito mermado si no se refuerza en la familia, que en la casa, que es donde se pasa más tiempo. Entonces, por ese lado también el apoyo de la familia, que esté, pues no sobreprotegiéndola, pero sí se esté preocupando por su avance, pues es muy importante también. Sí, el apoyo, y platicamos precisamente ahorita fuera del aire sobre esto, que a veces este paso, ¿no? Desde la prepa a la universidad, pues sí es importante en este sentido para las personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Porque además, pues te enfrentas a otras cosas que es lo que, retomando un poquito de la primer parte, de la mejora en la infraestructura, que a veces no se cuenta o no se cuenta de plano con esta, y que sí, pues, ocasiona ciertos conflictos para estas personas, ¿no? Pero también, sobre todo, tener esta sensibilización, ¿no? Que nosotros como individuos entendamos, respetemos y estemos, pues, sensibles a estas situaciones. Y sobre todo, pues apoyar, ¿no? No bloquear, sino estar apoyando. Nos platicaba una de nuestras invitadas que también ella tiene, pues, esta parte de un antecedente que ella presenció en este sentido. Sí, yo a lo largo de mi vida he tenido la experiencia de convivir con personas que tienen alguna discapacidad. Tengo muy presente a una compañera de la primaria que tenía una discapacidad visual, la cual con ayuda de su mamá tuvo la oportunidad de estudiar, ya que no había el material adecuado que ella necesitaba, que en este caso eran los libros con escritura braille. Y por lo tanto su mamá era la que trasladaba la información de los libros a la escritura braille. Esto para que ella pudiera estudiar y su comodidad de mi compañera. Desde ese entonces yo no era consciente de la magnitud del problema porque era pequeña, pero siempre incluía a mi compañera en las actividades dentro de mi escuela, y ahora que tengo los elementos de hacer algo por estas personas, es que me he interesado más por este tema. Y ahora con mis compañeras que conformamos un equipo de trabajo y que estamos creando este proyecto llamado Soy Capaz de Entenderte, estamos buscando en primer lugar sensibilizar a la comunidad académico-estudiantil y a la sociedad en general, y en segundo, hacer que las personas con discapacidad se sientan incluidas. Exacto, sí. Bueno, aquí retomando un poquito de esta información que tienen, que ustedes están haciendo, pues lo que están planteando es actividades dinámicas que incluyan, pues de entrada, a las personas con capacidades diferentes, pero que también te permitan sensibilizar, por ejemplo, conferencias, sí, testimonios, sesión de cine, que ya nos platicaban, foros, módulos de información, talleres, y pues lo que ellos desean es tener un proyecto realizado para sensibilizar a la sociedad estudiantil, que yo creo que es lo primordial, y además la parte administrativa, y así lograr la integración de las personas con discapacidad, bueno, también con el fin de que este tipo de proyectos pues salgan de en este sentido de la licenciatura y que se puedan ver reflejados en otros espacios universitarios de entrada y, bueno, sobre todo en la parte de la sociedad. Hoy también, bueno, vamos a platicar sobre esta parte del programa Universitario de Educación Inclusiva que está, bueno, llevando ahorita el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, y, bueno, para platicar sobre eso tenemos a la psicóloga Susana Gutiérrez Calimayor, quien pues nos va a platicar sobre este proyecto. Claro, bueno, que programa, sí. Programa, perdón. Sí, es un programa, lo estamos creando aquí en el CENDIU. Bueno, básicamente es tiene el objetivo de volver a la universidad, una universidad inclusiva. Entonces estamos partiendo desde varios aspectos como muy básicos, ¿no? De entrada, nuestro objetivo primordial es promover la sensibilización de toda la comunidad universitaria para que manejemos una actitud de aceptación, de respeto y de valoración, ¿no? Independientemente de lo que pueda o no pueda tener cualquier persona, ¿no? Cualquier compañero. Ahora, estamos trabajando sí con personas que tienen alguna discapacidad, pero sobre todo trabajamos con personas que puedan presentar algún riesgo de sentirse vulnerables. Entonces esto va más allá, ¿no? O sea, lo retomamos ahora por la conmemoración de la fecha. Pero justo en esto de la inclusión, lo que queremos es que las personas, sin importar su color de piel, su cultura, ya sabes, sexo, género, edad, ¿no? Uh-huh. Incluso la situación de estar embarazada o de que pronto vas a ser papá, porque también, también se da el caso, o de religión, incluso situación migratoria también. Y entonces tenemos objetivos que son los que están sirviéndonos de apoyo para trabajar en este programa. el objetivo primordial es que en la universidad se pueda eliminar todas las barreras que obstaculicen, ¿no? Una trayectoria universitaria. Y la comunidad no son solo los estudiantes, ¿no? También maestros, por ejemplo, lo que decían nuestras compañeras de contaduría, bueno, de la facultad de gestión, que hay maestros que no saben, ¿no?, cómo abordar ciertas situaciones. Y bueno, ahora enfocándonos aquí en personas que tienen alguna discapacidad, sí nos hemos encontrado con personas que no saben, ¿no?, cómo manejarlo. Justo en una de las facultades donde estoy, con un centro centinela, unas maestras se me acercaron porque, ya sabes, que una maestra le dice a otra maestra, uh-huh, y que al final todos se enteran que hay una alumna que, o bueno, sí, es que no sé si era alumna o alumno, la verdad, pero que estaba pensando en dejar la escuela porque los maestros no sabían cómo aplicarle exámenes, como decía Maribel, cómo anotar sus participaciones, todas estas situaciones, ¿no? Entonces, la opción de la chica era abandonar la carrera, y es precisamente lo que no queremos, ¿no? Porque a veces esta falta de sensibilización y de aceptación, no solo con los propios alumnos, sino también con maestros, directivos, toda la comunidad, ¿no?, hace que chicos que, por ejemplo, como Carlitos, que van avanzando, que llegan a un punto en el que dicen, ya llegué hasta aquí, pues voy a llegar más allá. Uh-huh. Y que al ver que hay varios obstáculos, de repente, justo cuando ya están en la carrera, se quieren echar para atrás. Entonces, eso es uno de los puntos que abordamos en el programa y que no queremos que se repita, porque pues ya han sucedido algunos casos, pero con unos, afortunadamente, hemos estado trabajando. Bueno, de entrada, lo que queremos con el proyecto como nuestro primer punto es tener un diagnóstico para identificar a todos los estudiantes, ¿no?, que se consideren en situación de riesgo. Entonces, ahora estamos trabajando, justo Maribel nos está ayudando también, por su experiencia que tuvo con la tesis, a crear este cuestionario para tener un diagnóstico, ¿no?, de cuántos somos. ¿Por qué se sienten vulnerables? ¿Cómo apoyarlos, ¿no? Y bueno, desde el CENDIU tenemos varios proyectos que son los que trabajamos desde siempre, ¿no?, que van desde construyendo autonomía, educación formal e informal, no formal, autocuidado, con investigación, naturalmente universitario, que tú lo llevas muy bien, y todos preparados. Entonces, todos estos proyectos, lo que estamos haciendo es encontrar la forma en que este proyecto pueda caber en todos ellos, ¿no?, y que de todos se ayude, todo se apoye. Entonces, por ejemplo, justo con Maribel, que es pedagoga, nos está ayudando para el apoyo psicopedagógico que pueden tener algunos alumnos, ¿no? Por ejemplo, en situación con débiles visuales, débiles auditivos y todo este tipo. También lo que estamos haciendo es acciones de articulación con otras dependencias. Entonces, por ejemplo, las chicas nos comentaban que ellas están conscientes que hay necesidades de infraestructura, ¿no?, pero que ellas, la medida más inmediata que tenían para ayudar era, pues, enfocarse en la sensibilización. Pero nosotros, que tenemos como un poco la responsabilidad más instalada, digamos, y que podemos hacer esas articulaciones para hablar con ciertas direcciones que nos pueden ayudar, porque claro, nosotros no contamos con un arquitecto, por ejemplo, pero entonces nos vinculamos con la dirección de proyectos o de construcciones, uh-huh, o de mantenimiento, y entonces trabajamos en conjunto para que las instalaciones no signifiquen un obstáculo, ¿no?, para muchas personas. Bueno, ese es de los proyectos que tenemos como de los objetivos que tenemos en el proyecto, más adelante. Y bueno, yo creo que eso es de los que más, de lo que te podría hablar del proyecto. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, bueno, sobre todo aquí, retomando esta parte de que mencionas de las instalaciones, bueno, si bien no contamos sea, a lo mejor de manera cercana con un arquitecto que pueda apoyar, pero sí es importante que no lleguemos a tener una situación así, y es donde nos demos cuenta que no estamos preparados de manera en cuanto a los espacios, que es la, creo que de las cuestiones importantes, pero sobre todo esta parte de tener este conocimiento de cómo trabajar, de tener esta sensibilización y sobre todo pues empezar a integrarlos, ¿no? A ver, bueno, a ti cómo te funcionaría que estuviera esta infraestructura, porque a veces también incluso cuando vas en la calle te das cuenta que los espacios que tenemos no son los adecuados, ¿no? Entonces este tipo de programas, los proyectos que, por ejemplo, como el que hacen las chicas, bueno, que no son todas, son me parece que como 4 o 5 personas las que están con ustedes. Sí. Entonces soy capaz de entenderte, es empezar desde la parte universitaria para lograr que la facultad sea, que la Universidad Veracruzana pues sea una universidad inclusiva, ¿no? Empezar también a reeducarnos en este sentido, que son de las cuestiones que creo pues son importantes como tal, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues no sé si quieran hacer algún comentario sobre esto a modo un poco de conclusión y sobre todo pues dar este mensaje a la población, que si bien estas fechas pues no celebramos nada, porque muchas veces dice se celebra el día tal, no se celebra, es una manera de recordar, pero sobre todo que no estas actividades se realicen solamente en este día y que en este día se pretenda resolver todo, ¿no? O sea, tenemos que ir poco a poco, pero de manera constante, ¿no? Sí, pues, yo como conclusión, y pues, solo me queda añadir que, pues todos, ojalá todos, y ese es el objetivo final de nuestro proyecto, que al menos en el, comenzando por la facultad, y como comentaban también después, extenderlo, porque no es solo nuestra facultad, ¿no? Obviamente sí, es toda la sociedad sí, que debe sensibilizarse. O sea, lograr eso en la mayor parte de la sociedad y al final, pues ojalá en toda, que tengan esa sensibilización, que sean capaces de entender, que por eso pusimos el nombre al proyecto, sí, de entender a las personas, de ponerse en su lugar para de verdad apoyarlos y que no se queden tal vez sin estudiar porque no se sientan apoyados o no tengan las facilidades. Y bueno, por último, sí nos gustaría mencionar a nuestro equipo que uh-huh, trabajamos juntas y no pudieron estar aquí, pero les hubiera gustado. Y fuimos, aparte de nosotras dos, estuvieron Mónica Huesca, Melisa González, Karina Ordaz y Paola Castañeda. Somos el equipo que integra este proyecto que se llama Soy Capaz de Entenderte. Y sí, esperamos poder sensibilizar a la sociedad y, como decimos, ponernos en el lugar de las personas y entenderlas un poco más. Exactamente. Bueno, pues yo invito a toda la comunidad a no esperar que sea 3 de diciembre o alguna otra fecha en especial para acordarnos de los demás y pues cada día intentar velar por las necesidades de aquellos que pueden ser más vulnerables y comprendernos y apoyarnos unos a otros pues todos los días para que pues nunca sabemos en qué situación podemos estar el día de mañana. Entonces, pues, sensibilizarnos todos un poco sobre este tema y apoyarnos. Exactamente, muchas gracias. Carlitos, ¿quieres darles algún mensaje a todas las personas que te están escuchando? Sí. ¿Quieres echar de pollo? Gracias. Muchas gracias. Y bueno, también la parte institucional, bueno, en ese sentido... En cuanto al programa Universitario de Educación Inclusiva, ¿algún comentario final que quieras comentar, psicóloga? Pues claro, eso, ¿no? Que debemos empezar a fomentar la sensibilización en todos. O sea, independientemente de la universidad, yo creo que más allá, como sociedad, ¿no? Nos hace falta. Y, bueno, proyectos como el de las compañeras, por ejemplo, como el de nosotros que estamos implementando apenas... van enfocados hacia ese objetivo, ¿no? Y bueno, la sociedad inclusiva, porque yo creo que entre más nos podamos, ¿no? Echar la mano, digamos, unos con otros, más vamos a poder avanzar y llegar a mejores lugares. Exactamente. Bueno, pues les quiero agradecer el haber estado platicando sobre este tema tan importante y que como ya hemos platicado y hemos estado reiterando en varias ocasiones, pues no solamente es esta fecha, es un trabajo... pues que se debe de estar haciendo de manera constante. Agradecerles a las estudiantes de la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la Universidad Veracruzana, Lucero Argüelles Sánchez y Montserrat González Carrera, por haber estado platicando sobre su proyecto Soy Capaz de Entender. De entenderte, muchas gracias, chicas, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por habernos invitado y tomar en cuenta este proyecto. Hombre, al contrario. También, bueno, agradecer del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios en DIU, de la Universidad Veracruzana, a la psicóloga Susana Gutiérrez Calimayor, responsable de salud mental de los Centros Centinela CENDIU, Artes y Yasub y Pedagogía. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, Rosy, muchas gracias. Y también, bueno, a la pasante de Servicio Social, egresada de la Facultad de Pedagogía, Maribel Vázquez González, quien también está con nosotros en el CENDIU trabajando. Gracias, Rosy. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, como les decía al inicio, a Juan Carlos Román Romero, representante del Centro de Atención Múltiple número 55. Muchas gracias, Carlitos, por permitirnos conocerte y, bueno, pues por platicar contigo el día de hoy. Sí, gracias, José. Muchas gracias, Carlito. Bueno, pues agradecerles a los radioescuchas el haber estado el día de hoy escuchándonos como cada semana. Agradecemos a Andrés y Jesús Chuchín, quien estuvo con nosotros en la primera mitad del programa, y al ingeniero Santiago, que está con nosotros a partir de las 10 de la mañana. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. ain't got you. Ain't got you. You don't know. You don't know what it's like. You don't know. You don't know what it's like to love somebody. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Hay un mar de llanto por la decepción, lágrimas de sangre, ha llorado tanto. llegaste a querer. Por fuera del corazón, después no vas a poder.